perder el tiempo. Y es el deber sin cuestionarse por qué estoy acá viéndote de nuevo. Viéndote de nuevo, sin ir por más. Y no es igual que el final eterno, que no es final. ¿Qué hago acá viéndote de nuevo?